todo lo que tenés que saber de nada. I think it's time to blow this thing. Get todo. Okay, nada, 3, 2, 1, let's jam. Nada. No resolvemos problemas. Los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al capítulo 2 de Todo lo que tenés que saber de nada. Hoy, en este capítulo, pensamos sobre los superhéroes. Mi nombre es Maxi, con todo el equipo te invitamos a problematizar. Sí, problematizar. ¿Por qué problematizamos? Porque problematizando ponemos, o activamos, mejor dicho, el pensamiento crítico. Nos proponemos problematizar no inútilmente, sino para abrir los saberes que nos constituyen, esos saberes que se nos presentan como obvios, incuestionables, esos saberes que a veces se nos presentan como verdades absolutas. Es que somos exploradores, curiosos, es que sabemos que no sabemos nada. Y por eso hoy, hablando, reflexionando, pensando sobre los superhéroes, nos preguntamos, ¿por qué ser superhéroes? ¿Por qué ser bueno? ¿Qué razones los movilizan? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué inevitablemente buscan lo correcto? ¿Hacer lo correcto es siempre lo correcto? ¿Hacen el bien usando el mal? Si derrotan violentamente a la maldad, ¿no estarán permitiendo, a fin de cuentas, que el mal se imponga en ellos, aunque bajo una forma distinta? ¿Y por qué se ocultan bajo una máscara? ¿Son auténticos los superhéroes? Estas y otras preguntas más trataremos de pensarlas con todo el equipo. Y antes que nada, antes de empezar con la reflexión, con los informes, con la música, con todo lo que tenemos preparado para hoy, te cuento que nos podés contactar por las redes sociales. ¿No, Jan? Nos pueden seguir por Radio Saber de Nada en Twitter y Todo lo que tenés que saber de nada en Instagram. Y también Facebook, Abrimos el Facebook. Bien, bueno, tenemos el primer informe. El primer informe trata sobre la identidad. Trata sobre la identidad. Pero antes, me gustaría pensar un poco, antes de presentar a los chicos que ya están preparadísimos, me gustaría pensar un poco esta separación entre héroe y superhéroe. ¿Sí? Yo estuve pensando, bueno, ¿y por qué nos interesan además los superhéroes? ¿Por qué hoy hablamos de los superhéroes? Es que se han convertido en parte de nuestra cultura. Son íconos culturales. Superman, Batman, Spider-Man, Iron Man, Capitán América, Hulk, Wonder Woman, Los Cuatro Fantásticos, Watchmen, o sea, hay miles y miles de superhéroes y que ya son parte de nuestro lenguaje cultural. Nos asombran con sus superpoderes, nos entretienen con sus aventuras, pero también merecen una atención intelectual seria. ¿Por qué? Porque nos presentan problemáticas hondamente filosóficas. Introducen y desarrollan de forma vívida algunas de las cuestiones más importantes e interesantes a las que nos enfrentamos las personas. Cuestiones relativas a la ética y a la moral, o sea, al bien y al mal, a los valores, a las virtudes, a la responsabilidad personal y social, a la justicia, a la delincuencia y el castigo, al pensamiento y los sentimientos de los humanos, la amistad, el amor y también la identidad personal. Este tema es el que prepararon los chicos, ¿sí? Y acá estamos, con Jan, con Bauti, con Guido. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tema, no? La identidad en los superhéroes, las superheroínas. O sea, la identidad, que es algo problemático también, como hablamos, para los seres humanos. Claro, no solamente para los superhéroes, sino que es un tema bastante recurrente, ¿no? Para nosotros mismos, o sea, esto de preguntarnos quién soy, quiénes somos, de ejercer esa pregunta, que tal vez nosotros no vamos a ver, no pensamos la identidad como algo que vamos a buscar, como algo que está oculto, porque todo el tiempo estamos con nosotros y nosotras mismas y mismos, ¿no? Pero quizás sea ese ejercicio de la pregunta ya una búsqueda de la identidad permanente. No sé si los superhéroes buscan su identidad, pero sí la problematizan. Es como que tienen una doble identidad, ¿no? A veces. Sí, la ocultan, ¿o no? Se les genera un problema porque cuando uno tiene una vida normal y, por ejemplo, en el caso de Spider-Man, se te presenta un superpoder en tu vida, se genera un dilema, una experiencia que te marca, digamos. Y a partir de eso se genera lo que los superhéroes trataron, que fue la identidad secreta. Bien, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo o por qué, digamos, los superhéroes tienen una identidad secreta o hasta podemos decir una doble identidad, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden hacer? Esto de ocultar o usar máscaras inclusive, ¿no? Bueno, los superhéroes pueden hacer esto por distintas razones. Puede ser por seguridad propia de su familia y de sus amigos. Bien. Que, bueno, eso... O sea, claro, se ocultan porque, bueno, su familia, sus amigos, sus amadas... Se podrían ver expuestos, en problemas. Se podrían ver expuestos ante los villanos. Bien, Guido. A ver, al ser personas que no cumplen el rol de humano normal, o sea, que tiene una vida cotidiana, que tiene capacidades extremas, extraordinarias, no, sí, requieren, ¿no?, que ocultar su identidad a simple vista a veces, ¿no? Hay superhéroes que la ocultan, por ejemplo, Superman, ¿no? ¿Cuál es la identidad secreta de Superman, no? ¿Cuál es su identidad, digamos, no? Porque parece que Clark Kent es justamente la identidad secreta de Superman. Y mucha máscara no tiene, ¿no? ¿No? Parece que anda con los lentes ahí en la oficina del diario. Un poco más peinado por ahí. En este caso no. ¿Y por qué otras razones? O sea, una de las razones, como hablábamos recién, es porque si se enteran de su identidad, ¿no? En todo caso, los enemigos, o propio, misma la policía a veces, ¿no? Claro. Estarían en problemas. Pensemos que los superhéroes tienen mucha capacidad de hacer cosas en nuestra sociedad. Sí. Luchan contra el crimen, pero lo hacen de una manera ilegal. O sea, podemos decir que los superhéroes en algún punto lo que hacen es ilegal. No están dentro de la legalidad, sino en el marco de la ilegalidad. Y eso muchas veces molesta a las autoridades. Les gustaría tenerlos en su bando, como podemos ver en distintas películas. Porque eso implica que el superhéroe que trabaja en la legalidad está por encima de aquellos que obran dentro de la ley, ¿no? Y está como interrumpiendo el transcurso. Pero al mismo tiempo también, para los policías, ¿no? Un superhéroe es como un parapolicía que colabora o que ayuda a la lucha contra el crimen, como Batman. Claro, pero muchas veces los dejan ridículos, ¿viste? A los, claro. O sea, por la aparición del superhéroe es justamente también una crítica a lo que sería la autoridad, ¿no? Como que también muestran sus debilidades, sus carencias, la corrupción que puede haber también dentro de las instituciones, sí, ¿no? Pero bueno, a veces los mismos policías, en este caso, por ahí a Batman, sabemos que lo cubren porque lo necesitan y también cubren su identidad para que pueda seguir ejerciendo ese rol de superhéroe y hasta a veces lo necesitan. Queda en evidencia que hay falencias en los policías y en las autoridades también, que hacen, sí, que surja un superhéroe. Que surja un superhéroe, bien, bien. Entonces, bueno, en primera instancia, digamos que una de las razones por las que los superhéroes tienen doble identidad, una identidad secreta o se ocultan, es para proteger a su familia, a sus amistades, ¿no? A su amada, digamos, también, porque esto está muy presente. Porque, bueno, eso generaría un peligro, un riesgo para todas estas personas. Entonces, si conocen su identidad, los enemigos amenazarían seguramente con el riesgo de la vida de estas personas. Con la identidad personal de cada uno de los superhéroes. Bien. ¿Otra razón hay? Y otra razón puede ser, en el caso de superhéroes que no son humanos, como por ejemplo el Thor o Superman, que no son de nuestra sociedad, puede ser también para obtener una conexión con la humanidad. Vemos como Thor y Superman, ambos generan relaciones con humanos. Como al ponerse un poco de ropa más normal, pueden pertenecer un poco a nuestra sociedad. Y eso hace que haya distintos lazos. O sea, su identidad secreta sería la identidad humana. Claro, en el caso de los superhéroes. Ellos en vez de ocultarse, si quieren mezclar. Es como que... Claro, para ser un poco desapercibidos durante el tiempo que no son superhéroes. También otra de las cuestiones me parece que es porque buscan aceptación social. Sí, totalmente. No, o sea, que buscan ser aceptados, integrados a la sociedad. También digamos que por ahí Superman hasta desea ser humano, se quiere, o ser una persona humana más, ¿no? Y siempre se los toma como raros, ¿no? Como una identidad muy rara los superhéroes. O sea, no es algo normal. No, la gente no se acostumbra a convivir con eso tampoco, creo. No yo. Son normales. Uh-huh. Y otra de las cosas que podemos plantear es que, bueno, está bien por ahí que oculten su identidad al público en general. Pero está bien que oculten su identidad o que engañen a sus seres queridos. Digamos, que no le cuenten, repito, por ejemplo, a su pareja que ellos son, nada, que es Clark Kent es Superman, que Bruce Wayne es Batman, ¿no? Y así sucesivamente. Está bien porque se supone que en una pareja o en un familiar uno confía. Entonces, al mismo tiempo, los está engañando. ¿Es permisible ese engaño o no? ¿Cómo creen ustedes? Y para mí ese razonamiento sería algo como el fin justifica los medios. ¿Se podría ver de esa manera? Tal vez. Y ahí entras en esa cuestión. ¿El fin realmente justifica los medios? ¿No? Bien. Es un tema que también vamos a tratar en el próximo informe, ¿no? Entre otras cosas. O sea, ¿se justifica el engaño en este caso? Y tal vez para protegerlas o para proteger a su familia, tal vez sí. Claro, eso te iba a decir. Yo creo que justamente el ocultar información sirve para esto, ¿no? Mm. Tipo, para que todo siga donde tiene que estar y no salte nada que, digamos, que pueda cambiar la realidad, ¿no? De lo que sería tu ámbito. Bien. Muy de trampa ese comentario. ¿Hay otras razones? ¿Hay otra problemática sobre la identidad? ¿Entran en crisis los superhéroes en relación a la identidad? Sí, porque a pesar de ser superhéroes tienen que sufrir los trastornos y los problemas que sufrimos todos los humanos, ¿no? También. O sea, ¿un superpoder le puede generar una crisis de identidad? Sí, por supuesto. No sé de superpoder, porque acá vamos a ejemplificarlo con Batman, ¿no? Hay un cómic muy famoso de Batman que se estrenó en 1986, que se llama El regreso del Caballero Oscuro. El escritor fue uno de los mejores escritores de cómics de la historia, o sea, está considerado como cómic de base para cualquier lector. Y nos presentan un Batman, ¿no? Retirado de actuar como Batman porque hace 10 años que estaba retirado. Porque se había muerto un compañero suyo, su aprendiz, que es Jason Todd, que se trata del segundo Robin, ¿no? Batman hace 10 años que ya no ejerce, ¿no? Y nos encontramos entonces con un Bruce Wayne que, ante la falta de Batman, ¿no? Ante la falta de la práctica, se envuelve tanto en el alcoholismo como en correr carreras a alta velocidad, en la depresión, ¿no? Es como que se nota que le falta algo a Bruce Wayne. Y ahí, o sea, nos podemos dar cuenta como Bruce Wayne, en realidad, su verdadera identidad es Batman, ¿no? Él se identifica como Batman y la verdadera máscara vendría a ser Bruce Wayne, ¿no? Cuando a él le arrebatás la posibilidad de ejercer, de convertirse en el vigilante, de adoptar su verdadera forma, lo estás privando justamente de su identidad, ¿no? Y entonces el flaco entra en crisis. O sea, no puede conciliarse con su identidad falsa, que es la identidad del millonario Bruce Wayne, filántropo, playboy, bueno, etcétera. Y bueno, la historia se trata de que Batman se autojustifica volver a ejercer porque parece que la ciudad está llena de crimen de vuelta y es necesaria su participación activa de vuelta, ¿no? Pero si lo vemos de un punto más profundo es porque más que la ciudad lo necesita, él necesita volver a ser Batman porque es su verdadera identidad en realidad. Se sentía vacío, digamos. Claro, exactamente. Digamos que la identidad de Batman se come a Bruce Wayne. No. ¿La fagocita o él necesita ser es Batman? Otra parte de Bruce Wayne. Es Bruce Wayne. Bruce Wayne vendría a ser la identidad secreta, en realidad. Claro, sí, por eso. De lo que se habla es que se cambia. Bruce Wayne fue la persona que murió en el momento que mataron a los padres. En ese momento fue cuando surge Batman. Puede ser. Es cuando empieza a construirse la identidad a partir de ese momento. En contraste a lo que le pasa a Batman, tenemos el caso de Hulk. Hulk. Bruce Banner era un científico hasta que... no me acuerdo cómo fue el caso, pero fue un error de un experimento. El padre creo que lo somete a rayos gamma, parte de unos experimentos, creo. Y cuando se enoja, se convierte en Hulk. ¿Qué pasa acá? Bruce Banner no quiere la vida de Hulk. Bruce Banner vive evitando convertirse en Hulk. Pero cuando él se vuelve Hulk, ¿sigue siendo Bruce Banner? Ahí está. ¿Cómo podemos distinguir, no, entre Hulk y Bruce Banner? O si sigue siendo, digamos. Hay una identidad corporal que, a ver, uno ve a Hulk y no ve a Bruce Banner. Son dos cosas distintas. Bien, digamos que desde la identidad corporal la identidad personal tiene continuidad en Bruce Banner y Hulk, parecería que no. Parecería que no, parece que la personalidad cambia totalmente. En Thor Ragnarok muestran cómo los gustos de Hulk son muy minimalistas, que no le suele gustar nada, que cuando le intentaban dar premios él no los quería. Mientras que, en cambio, que Bruce Banner no sería tan así. Lo que sí hay, pareciese, que es una continuación de la memoria. En distintas películas, en la primer Hulk, la de 2008, y en Avengers Age of Ultron, lo que pasa es que Bruce Banner logra identificar a gente con la que se codeaba en su vida normal. Bien, es que cuando hablamos de identidad, y realmente cuando pensamos, bueno, hay una esencia, no hay una esencia, ¿cómo sabemos que nosotros somos siempre los mismos, ¿sí? O las mismas? Y una de las cosas que de las que se habla, bueno, es la memoria, ¿no? John Locke, que fue uno de los filósofos modernos, es uno de los que impulsa esta idea, pero no así deja de tener problemas, ¿sí? Como objeciones que le podemos hacer a esa idea, ¿no? Porque la memoria, bueno, la memoria puede ir cambiando. O sea, la memoria se basa, en realidad la memoria se basa en recuerdos. Y los recuerdos, nosotros no recordamos exactamente, ¿no? Todo, ¿no? No recordamos exactamente todo. O sea, se va modificando con las cosas que vamos conociendo en la vida. O inclusive recordamos cosas que deseamos recordar, que queremos recordar y hasta nos hacen recordar muchas veces, ¿no? Entonces, para retomando un poco, acá tenemos una crisis de identidad que en cada caso se manifiesta de manera diferente, ¿no? Por un lado, en el caso de Batman tenemos a una persona que se mimetiza tanto con su identidad secreta, ¿no? Que la termina adoptando como identidad oficial, se podría decir. Y la elige. Y por el otro lado tenemos el caso de Bruce Banner. Que lo evita completamente. Claro, que está condenado a una dualidad de identidad que de alguna manera tiene que manejar, ¿no? Y este intento de manejar la doble identidad se manifiesta en, por ejemplo, en, ¿cómo es esta película? En la última de Avengers Infinity War. Sí. No es un spoiler, pero es como que la parte de Hulk está como reprimida y Bruce Banner no lo puede hacer salir en caso de necesidad, ¿no? Es como que hay conflictos internos. Es más, hasta en un momento se da una charla entre los dos personajes. Claro, es lo que iba a decir, ¿no? Que también a la vez son dos personas ellos, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, llega un momento en el que Bruce Banner y Hulk, o sea, se dividen, ¿viste? Sí. Hay muchas escenas que ellos dos están completamente divididos, estando los dos presentes, ¿no? Bauti. Y esto también se da y se nota, ¿no? Como que no desea, en este caso Bruce Banner, como contabas al principio, ser Hulk, ¿no? Y tampoco a veces como que lo puede controlar, porque a él le gustaría controlarlo, ¿no? Pero no puede al mismo tiempo. Esto también nos pasa, o sea, como seres humanos, a veces como que esto cuando hablamos de identidades también, claramente lo podemos relacionar con lo que nos pasa día a día, como que tenemos diferentes tipos de identidades, sí. O por lo menos personalidades, o que somos muchos otros y otras en una misma persona, ¿no? Como que dentro de nuestra singularidad hay múltiples máscaras, o nos ponemos máscaras también dependiendo de las circunstancias. Sí. Por ejemplo, ahora nos ponemos las máscaras de, bueno, hacer un programa de radio, de sí, estar acá, formal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y teniendo en cuenta que también el hecho, seguramente saben, que persona significa máscara. Máscara de actor es un término latín que significa máscara. No lo sabía eso. También hay que tener en cuenta, ¿no? Habría que preguntarse hasta qué punto nosotros tenemos el control de la construcción de nuestra identidad, ¿no? Bien. ¿Qué tan ¿cuánto podemos decidir? Claro. ¿Hasta qué punto tenemos libertad de decisión sobre nuestra propia construcción como personas, ¿no? ¿Qué es lo que elegimos y qué no elegimos de nuestra identidad y si la podemos elegir? ¿No? Y si hay libertad, que sería otro tema para otro programa, si hay libertad para elegir realmente lo que queremos ser, somos lo que queremos ser o somos lo que otros quieren que sean, ¿no? Que seamos. O las cosas que nos pasan. Las cosas que nos pasan, si las podemos controlar en este caso, ¿no? Bauti. Sí, yo traje algo acá para hablar, que es trata sobre lo que sería un poco esta última gama de superhéroes, ¿no? En el último tiempo. Los más populares, los que... Sí, lo que está surgiendo ahora, sí. ¿Viste? Un poco de lo que vos hablabas, de que ahora están metiendo nuestra cultura, y bueno, con todo lo que estamos hablando de la identidad, que últimamente los superhéroes aparecen como si fuese con una sola identidad, ¿viste? Como que ya... No se ocultan, todos los conocen. O sea, toda la sociedad sabe quiénes son, dónde viven, y estos superhéroes ya no son justicieros solitarios. Por ejemplo, o sea, ¿a cuál nos podemos referir? Y nos podemos referir yo creo que el mayor ejemplo sería Tony Stark, representando a Iron Man, que todos saben quién es una figura pública, digamos. es como un... Ya en las películas te lo muestran como si fuese algo comercial, ¿viste? Como que ya es un juguete, una serie, sí. ¿No? Es un producto ya. Es un producto, Khan, ¿no? Claro. Gracias. Exacto. Y bueno, que además los superhéroes ya como que parece que sus acciones no se tienen que ocultar porque parecería que sus acciones ya no son ilegales, ¿viste? Como que ahora trabajan dentro de... O sea, los últimos superhéroes, ya la última camada, como que trabajan... Colaboran con las instituciones y dentro de un marco legal avalado por los estados, ¿no? Sí, yo diría que trabajan para ellas igual, porque cuando se los necesita, los llaman, digamos. Bueno, ahí podemos ejemplificarlo, ¿no? Con la película Civil War de Capitán América, donde se trata este conflicto, ¿no? Hasta qué punto los superhéroes tienen que estar superditados a los gobiernos, ¿no? Hasta qué punto pueden ser controlados, ¿no? Y esto se manifiesta en esa película. Y bueno, también con todo esto quería mandar una pregunta que sería, digamos, tener una única identidad como superhéroe, ¿no? ¿Te condena? O sea, porque ya todos saben quién sos. Si vos no ejercés ser superhéroe, ya todos saben quién sos. Por lo tanto, tipo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y si todos saben quién sos, no... Totalmente, te vuelve responsable a lo que hagas y a lo que no hagas también. Y bueno, también esto lleva a otra cuestión, ¿no? A la cuestión de cuando los estudios cinematográficos, ¿no?, hacen tanto énfasis en este tipo de superhéroes, ¿no? En este tipo de superhéroes que se muestran al mundo y actúan bajo la mirada del gobierno, ¿no? Bajo las acciones de lo que... Bajo la mirada del poder, ¿no? Cuando te muestran este tipo de superhéroes, ¿no se estará implícitamente condenando a aquellos superhéroes que trabajan bajo la clandestinidad, ¿no? Que trabajan paralelamente al poder y están a veces hasta por encima de ellos, ¿no? Como que están tratando de marcar lo que está mal y lo que está bien, ¿no? Eso es lo que se podría... Muchas preguntas, o sea, nos surgen muchas preguntas, seguimos problematizando, seguimos abriendo la posibilidad de pensar y también dejamos pensando a los y las oyentes que están ahí escuchándonos, que puede ser también para tratar en otro programa. Lamentablemente tenemos una hora. Para trabajar en casa, hacer un capítulo. Para trabajar en casa, chicos. Tarea para el hogar. Investiga. Sí, podemos hacer otro programa también de superhéroes para seguir tratando esta cuestión de los superhéroes y el poder, que es tremenda, seguramente, ¿no? Ahora, para ir cerrando, si quiere, este informe o este bloque, y después quédense ahí que tenemos datos curiosos y también un informe sobre, bueno, un poco los planteos que acá ya están emergiendo, que es sobre la responsabilidad, sobre la moralidad, sobre la justicia de los superhéroes. Pero antes de ir, para terminar, si tuvieran que elegir un poder o un superpoder, ¿cuál elegirían y por qué? ¿Y qué harían con ese superpoder? Guido. Mira, la verdad que no tuve tiempo para pensarlo, me agarrás medio así de repente, pero yo creo que manipular el tiempo completamente. O sea, manipular el tiempo. O sea, viajar en el tiempo. No, pararlo, no. Detenerlo. Claro, exactamente. Sí, me robaste el poder. Y bueno, si tengo que decir otro. Bueno, volar. Nada más volar. ¿Y para qué? ¿Qué harías con eso, por ejemplo? Me sentiría libre, un pájaro. Sería youtuber. A mí me gustaría leer la mente, pero leerla cuando quiero yo. No que tenga que escuchar totalmente los pensamientos de otra persona. Yo quiero... Entonces no como Xavier, el de X-Men. No. Yo quiero... Cuando yo quiero, te quiero leer la mente. Un acosador. Ian, no acosador. Totalmente. Gente. Me encantaron. Ya seguimos con datos curiosos. Bueno, regresamos rápido porque, bueno, preparamos una sección de curiosidades, de fun facts, o sea, hechos graciosos, datos graciosos sobre el mundo de los superhéroes, las superheroínas, y para eso también siguen acá presentes Bauti y Guido, que rápidamente nos van a comentar algunos hechos curiosos, chicos. Sí, hay muchos de estos hechos que más o menos vamos a decir un par. Empezando, Superman empezó como siendo un personaje malvado. Superman, en realidad, el objetivo de Superman era crear un villano que tenga esas cualidades y esos poderes y que pueda dominar el mundo. Después también, esta seguramente no la sabían, ¿eh? ¿Sabían que Superman puede controlar los latidos de su corazón? O sea, pudiéndolo parar, wow, y aumentar la velocidad de los latidos. ¡Damn! Otro dato. Después, no sabían si... Creo que esta tampoco la sabían. Superman, hay un one shot. Un one shot, para que sepan, es una historia única separada de lo que es el canon oficial. Sí. Hay un one shot de Superman que, en vez de caer en Estados Unidos, la historia se desarrolla como si hubiera caído en la Unión Soviética de Stalin. ¿No? Bueno. Interesantísimo. Interesantísimo, ¿no? Sí, ese sí, planteo. Sí. Como si. Otro, bueno, Hulk, en realidad no era verde Hulk. Hulk empieza siendo gris, tipo color gris, y cuando sí, lo imprimen en color, cuando logran la impresión en color en los cómics, veían que no quedaba bien en gris, entonces lo transformaron automáticamente en verde sin dar ninguna explicación. Después otra, la S de Superman, sí, que tiene en el pecho, en realidad no es por Superman, sino que es un símbolo, creo que kriptoniano, que representa la esperanza. ¿Está chequeado esto? Creo que sí. Está chequeado, ¿no? Está chequeado, está bien, chequeado. Qué datos, ¿eh? Mirá, sí, lo que nos estamos andá enterando. Andá a chequearlo la... también, bueno, hay otros one-shots, como nombró Guido, como sería el de Superman, pero de otros superhéroes. Va, serían más antihéroes. Que bien, sería... Uno es el de Deadpool, que Deadpool mata a todos los héroes de Marvel. Y otro es el de The Punisher, que The Punisher es, no es, sí, un personaje tan conocido, creo, pero también... Se hizo conocido a partir, ¿no?, de una Netflix. Serie de Netflix nueva, sí, sí. Bueno, The Punisher también mata a todos los héroes de Marvel en un one-shot. Tremendo también, ¿eh? Cuánto poder. Después también tenemos un crossover entre el universo de DC y el universo de Marvel, en donde en un cómic tenemos a un superhéroe que es una mezcla de Batman y una mezcla de Wolverine, ¿no? Qué copado. Hay muchos crossovers, tipo, hay un crossover en el cual el Joker le roba una bomba atómica a Red Skull. No sé si lo conocen a Red Skull. No, no lo no, tengo no, presente. No. Bueno, Red Skull. Y cuando Deadpool se entera que Red Skull es nazi, aborta la misión porque era demasiado políticamente incorrecto. Ah, el de Capitán América. No. Ah, no. Bueno. No, no. Ah, sí, Red Skull, sí, Red Skull. Sí, Red Skull, sí, el de Capitán América. Sí, bueno, sí, es ese. Sí, pero sí, no. El enemigo, Lillian. Escuchen esto, ¿eh? Ser Batman, esto solamente está desactualizado, hoy saldría más caro, pero ser Batman costaría 300 millones de dólares. ¿Cómo es eso? Y, o sea, tener toda la tecnología. Toda la tecnología. Pagar el entrenamiento, la mansión, la figura pública, todo el conjunto de para ser vos Batman te costaría 300 millones de dólares. Hoy seguramente más. Esto es un dato, este sí no está chequeado, pero lo vi, me pareció muy importante. Que Michael Jackson, en los 90, trató de comprar Marvel para protagonizar a Spider-Man en una película. Los derechos. Sí, un pedófilo terrible. No, para no está chequeado eso. Uno más para cerrar, dale. Y bueno, otro más de Batman, que Ciudad Gótica, tipo el nombre de Gotham City, nace porque el escritor no tenía ningún nombre original y no se quería basar en Nueva York. Entonces abrió una lista telefónica y lo primero que le salió fue Gotham y así nombró la ciudad. Bueno, buenísimo estos datos curiosos, ¿sí? Y para, bueno, los oyentes, las oyentes que están del otro lado, si quieren entregarnos más datos curiosos, ya saben, nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Seguimos en un ratito. We'll be right back. Nosotros podemos ser héroes, nos dice David Bowie. Y para retomar un poco esto, nos planteamos, ¿qué diferencia hay entre un superhéroe y un héroe o una persona común y corriente? En principio podemos decir que parece que su estética, ¿no? O sea, los superhéroes se visten con capas, ¿no? Se ponen máscaras inclusive, pero no es lo que hace la diferencia específica, porque cualquier persona podría ser una capa y una máscara y no por eso ser un superhéroe. Por la norma general entendemos que poseen poderes y capacidades muy superiores a la del resto de los mortales, ¿no? En relación con las personas sin superpoderes, que persiguen, bueno, la justicia, defienden a los indefensos, ayudan a los que no se saben valer por sí mismos o no se valen por sí mismos y mismas, y derrotan al mal con la fuerza del bien. Esta podría ser una característica de los superhéroes, pero el concepto de superhéroe no deja de ser problemático. ¿Por qué? A ver, si entendemos por héroe a una persona que arriesga su vida y su integridad física por la vida de los y las demás, e interpretamos que el prefijo super indica la posesión de superpoderes, nos preguntamos, ¿no es menos heroico mientras más super se es? Y al revés, ¿no es más heroico una persona cuando menos poder o poderes tiene? O sea, el razonamiento es sencillo, mientras más poderosa es una persona, O un ser menos arriesga su vida. A ver, vamos a replantearlo de nuevo. Mientras más poderosa es una persona, menos arriesga su vida, ¿no? ¿Qué hay de heroico en detener a unos ladrones armados cuando tu piel es a prueba de balas? Si lo entendemos así, el superhéroe parece que es una idealización, una contradicción, un oxímoron inclusive. Entonces, también nos preguntamos, ¿por qué ser un superhéroe? ¿Por qué ser moral? ¿Por qué hacer algo? ¿Por qué hacer lo correcto en un mundo donde los y las demás a menudo no lo hacen? ¿Por qué sacrificarse por los demás? ¿Dónde está la recompensa? ¿Un gran poder conlleva una gran responsabilidad? ¿Es así realmente? Bueno, para estas y más preguntas están preparados, ¿sí? Andy. Hola. ¿Cómo estás, Andy? Todo bien. Facu. Hola, buenas tardes. Y Rama. ¿Cómo estás, Rama? Todo bien. Bien, bien. Bueno, ellos están preparados acá para contarnos un poco sobre estas problemáticas, ¿no? La moral de los superhéroes, la justicia inclusive, y bueno, cómo se dan algunos superhéroes en este caso. Facu, a ver, esta idea de superhéroes o estos modelos de superhéroes que tenemos, ¿son, digamos, una invención del siglo XX o tal vez son modelos de otros símbolos culturales? Bueno, en un principio puede parecernos que sí, pero podemos encontrar orígenes en la antigua Grecia, en el panteón griego. ¿Por qué? Puede parecer un flash, pero escuchen esto. La divinidad para los griegos era algo representativo, no era algo real. Los dioses representaban las fuerzas elementales del universo, representaban un valor, la justicia, el heroísmo, la valentía, la responsabilidad. Además, podemos ver que estos eran parte de una mitología y cada uno tenía su vestimenta y un poder. Además, se relacionaban con los humanos cuando querían e incluso llegaban a pelearse entre ellos. Sí. Bueno, es muy parecido, ¿no? A lo que estamos observando, lo que vamos a observar de los superhéroes. Pero además, este aspecto de la mitología puede compararse con los universos que tienen DC y Marvel. Bien. Pero esto lo llevan a un extremo más interesante. Vemos que en el universo DC Marvel existen viajes en el tiempo, realidades alternativas que permiten que quizá veamos superhéroes con valores distintos a los que los conocemos originalmente. ¿A qué nos lleva esto? A que los superhéroes se van adaptando al cambio que va pasando a la sociedad. Claro. Esto empezó en los años 40 con Superman, que era un extraterrestre súper fuerte, amigo de la policía y que se vestía con la bandera de los Estados Unidos. Acá, y que representa también todo eso, Superman, ¿no? Como la vida americana, ¿no? En sí. Claro. El sueño americano. Él tenía los más altos valores éticos. Sí. Esto fue conveniente para el gobierno de los Estados Unidos, que luego del fin de la Guerra Mundial, en un mundo dividido, donde para el público estadounidense los buenos y malos estaban bien definidos, claro, vieron que los superhéroes eran un gran instrumento de propaganda para el gobierno. Son funcionales, o sea, fueron funcionales y tal vez lo siguen siendo. ¿Por qué no? Sí. Claro. Para el poder. Pero luego, Sí. Con el auge de la televisión, ya los superhéroes no tienen tanta importancia. Pasan a un lugar más marginal. Sí. Los cómics no se compraban en los puestos de diarios, por ejemplo. Se compraban en lugares especializados. Sí. En los 80, con Frank Miller y Alan Moore, que Guido nos contó un poco sobre Batman de Frank Miller, vemos superhéroes que ya no tienen los más altos valores éticos, como conté de Superman, sino que vemos historias más oscuras, violentas, e incluso quizá malignas por parte de los superhéroes. Sí. Andy. Sí, como que están más adaptadas a la realidad, digamos. Algo más realista que por ahí en la vida de las personas normales vos te podés encontrar con situaciones de crimen, algo más oscuro, no tan heroico. Claro, no hay una división tan clara entre el bien y el mal, por ejemplo, ¿no? Como hablábamos antes, sino que en realidad, bueno, ahora los superiores se meten en el barro, se corrompen inclusive, o como hablábamos recién, ¿no? En una de las preguntas, ¿no? A veces, bueno, usan el mal para hacer el bien, en todo caso, ¿no? Entre otras cosas. Sí. Y además se pone todo más oscuro porque hay superhéroes, podemos decir, o antihéroes, obvio. No sé. Sí. ¿Y esto qué los hace? Los hace más humanos. Claro. Por ende, empiezan a cobrar otra vez importancia, como en los años 40, pero de otra manera. Ya no tienen los valores éticos que se defendían en esa época, sino que ahora vemos que los superhéroes pueden ser como nosotros. Claro, o sea, esas vicisitudes que tenemos nosotros. O sea, nosotros sabemos qué es el bien, pero por ahí seguimos el mal. Andy. Sí, como que nos identificamos, nos vemos ahí y genera, digamos, un sentimiento... Y un reconocimiento, una identificación. O sea, son también, bueno, es un espejo los superhéroes, porque no son un espejo de, bueno, de nuestras prácticas cotidianas, ¿por qué no? Bueno, y ya llegado a la actualidad, vemos que la mujer cobra mucho más protagonismo en el mundo del cómic. Sí. E inclusive también, reflejo de una sociedad más liberal como la nuestra, vemos que, por ejemplo, Linterna Verde declara su homosexualidad. Bien, bien. ¿Qué pasó? No. Rama, de esto nos vas a hablar un poco, ¿no? De esta problemática moral que se encuentran los superhéroes, ¿no? Y sí, la verdad que es bastante interesante verlo como este dilema ya moral, o trasladándolo más a lo macro, cómo es la justicia o el sentimiento de injusticia está presente en nuestros héroes tan idealizados o en nuestros héroes ya más humanos, ya los vemos como más desbarrancados. Por ejemplo, podemos ver a un Spider-Man, a un Peter Parker, en realidad ya en sus inicios, viendo cómo le roban a aquel tipo que le acaba de cagar $2,900 y le repite a casi de modo irónico, rosa lo poético, se podría pensar. ¿Y a mí qué me importa? ¿Por qué me tendría que importar? ¿Dónde está la parte que me importa? Esa sensación de venganza que siente Peter es de lo más humano que pueda haber. Sí. O sea, sale de lo idealizado del héroe, de aquel Superman laborioso que representa los ideales y el sueño americano, hasta algo raro, que no se puede ser. ¿Y por qué? ¿Por qué Peter Parker tiene que ser bueno? ¿Por qué Spider-Man nos tiene que representar aquellos valores o moral que pensamos que es correcto? ¿Dónde está hecho? ¿Dónde está hecho esto? Y bueno, parece que ya hubo, a lo largo de la historia, 2.000 personas que se encargaron de resolver estos problemas. Y aún así sigue pareciendo muy difícil, porque, bueno, ¿cuándo fue fácil? Tenemos personas como y corrientes tales como el nihilismo, que te pueden... ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el nihilismo? O sea, parece gracioso, como si nos estaríamos desentendiendo la situación y te dicen, no, la moral, los valores, son cosas construidas. No tienen por qué ser real y no tienen por qué reflejar un valor absoluto. Ni siquiera tienen entidad, digamos, ¿no? No tienen entidad, es más... ontológica. O sea, sí. Rosa lo... Así como si ya está, o sea, ¿qué nos queda si los valores y la moral son construcciones? O sea, pueden fallar, no los tenemos que idealizar o ponerlos sobre el pedestal. Por otro lado, podemos tener cuestiones propias como el utilitarismo, de que hay que buscar esa maximización del bien. Hay veces en donde esto pone en debate sobre si el fin justifica los medios, que es, a mi parecer, un debate que puede ser muy rico y dependiendo de la situación puede ser muy interesante el que se presta a debate. Pero capaz hay términos medios, por así decirlo, no sé si en esto existen los términos medios, como el relativismo, que dependiendo de la situación, y es algo que nos pasa, ponerle, por ejemplo, volviendo a lo que decía Facu, de si la situación la meritaba, ¿estaba bien que Superman sea la propaganda antisoviética, la propaganda del sueño americano? Puede ser. O sea, retomando, digamos... Tenemos estas corrientes que nos dicen qué podría estar bien o mal, excepto el nihilismo, que nos dice, bueno, que en sí los valores no existen, que los inventamos en claro algún que punto. Nada está ni bien ni mal. Y el relativismo que nos dice que el bien y el mal depende de del contexto histórico, de la cultura, de la sociedad. O sea, y por otro lado, el utilitarismo que sí nos da como algún tipo de regla para encontrar esto de, bueno, de lo que está bien y lo que está mal. en nuestro obrar, ¿no? Sí, casi, es más, se plantean ecuaciones hasta para decir lo que es el bien y lo que es el mal, y si vale la pena, es decir. Pero volviendo más a esto de si la situación lo amerita, es a lo que nos pasa, pasa desde lo micro, por ejemplo, 7 de la mañana entras al baño de la estación de Loma de Zamora, entras y hay un sorete gigante en el baño, ¿qué bueno, hago? Escatológicos esto. ¿Qué hago? ¿Toco el botón? ¿No toco el botón? ¿Por qué tengo que tocar el botón? Son preguntas que, y esto desde lo más mínimo hasta lo macro, o sea, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer en esta situación? El señor que está pasando en el tren, ¿le toca dar plata? ¿Le toca dar plata? Bien, bueno, eso es lo que nos plantea la ética un poco, ¿no? Como sí, que nos compromete en cada elección que tomamos y si está bien y si está mal lo que estamos haciendo. Eso es un poco lo que querés plantear. Sí, vamos. Y eso más que la ética también está la moral. O sea, nosotros vemos cómo esto cambia y de dónde sale. O sea, ¿por qué? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos pone en manifiesto cuál es la moral y cuál no es? O sea, es muy difícil. Por ejemplo, ¿por qué Peter Parker tiene que ser Spider-Man? Cuando Peter Parker es Spider-Man, llega al bien común. Se reducen los crímenes en Nueva York. Se puede decir que hasta se aspira a una sociedad mejor, una sociedad que, como la que veíamos, estaba infectada, por así decirlo, de lo malo, de lo bueno, pero él hace un cambio. Pero, ¿a qué precio? Peter Parker pierde un montón de cosas en ese camino. ¿Por qué tiene que hacerlo? Es algo que nos plantea, por ejemplo, hay un tipo que se ve que era antecesor, yo lo llamo el primer superhéroe, Kant. Este hombre tan... un superhéroe de la filosofía. Tan estudiado que bien, dice, no solamente tenés que hacer lo bueno, o sea, tenés que hacer lo bueno porque lo decidís, porque es lo bueno. Este le gustaba jugar a ser el superhéroe a Kant, así que... Sí, bueno, Kant tenía como unas máximas, ¿no? También en relación a eso, que nos dice, bueno, que en algún punto... ¿Cómo podemos saber si una acción es buena o mala? Bueno, si es condenable o no, sí, esa acción. Bueno, te tenés que pensar como si fueras un ejemplo universal, como que si ese obrar fuera un ejemplo universal. ¿Qué pasaría, y esto creo que es conocido, qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de sociedad tendríamos? Entonces, es como una máxima que plantea, que se relaciona también con nuestro imperativo categórico, esta idea de los deberes, ¿sí? Porque es una ética del deber, ¿no? Parecería que nosotros tenemos deberes que sí o sí los tenemos que hacer porque están bien, porque le hacen bien a la sociedad. Por ejemplo, lo que hacen los superhéroes, o sea, ayudar a una persona cuando, bueno, necesita ayuda, salvar a una persona cuando la tenés que salvar, ¿no? En este caso, él dice como que hay tres tipos de deberes para podemos simplificarlo con esto. O sea, podemos accionar contrario al deber, o sea, no salvar a esa persona, por ejemplo, ¿no? Sí. Sos un superhéroe y, bueno, no la salvás. Entonces eso sería contrario al deber, porque tu deber es salvarla. Tal vez podemos actuar conforme al deber. Bueno, salvás a esa persona porque en este caso podría ser, no sé, si es Spider-Man, podría ser su mujer o su amada. Entonces la salvo porque es mi amada. Entonces hay un interés en el medio. Ahora, si Spider-Man salva a esa mujer porque realmente él considera que es lo correcto y listo, entonces eso sería el deber en sí. Eso sí tendría valor moral. O sea, tenemos que actuar en función a ese deber en sí, ¿no? Que el valor está en ese accionar porque es correcto. Los utilitaristas no piensan tan así, ¿no? Ellos pensaban que, digamos, está bien o está mal obrar dependiendo de las consecuencias que pueda tener eso, ¿no, Rama? Sí, es así. Aparte, como dice un gran filósofo neoyorquino, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bien, bien. Que lo podemos sacar un poco también de Spider-Man. De Spider-Man, ¿no? Andy. Sí. Yo, Andy, ¿vos qué nos trajiste? Bueno, yo hoy les traigo un anime que se llama Death Note, que salió en el 2007. Y me pareció muy interesante esto, porque como que te plantea... Les cuento primero un poco la premisa. La premisa es así. Light Yagami, que es el protagonista, es un chico de 19 años, normal, va a la facultad, le va muy bien, qué sé yo. Y un día se encuentra con un cuaderno. Un cuaderno medio raro tirado en el piso. Y agarra ese cuaderno, qué sé yo, y viene como un dios de la muerte, que son los dueños de esos cuadernos, y le dice, esto es un Death Note. Vos con esto, conociendo la cara de una persona y su nombre, podés escribir su nombre acá y la matás. De la manera que quieras. Qué tentador hoy, ¿no? Claro. Y anónimamente. Y anónimamente. O sea, nadie se entera. Es como lo pones un ataque al corazón o como quieras vos. Bueno, ¿él qué hace con esto? Él, desde antes, ya... veía como que la sociedad, el mundo estaba muy distorsionado, o sea, estaba muy corrupto, que la violencia predominaba, que no había valores buenos. Sí. Y él, en un delirio un poco mesiánico, así como de superhéroe, empieza a usar esta libreta para matar a todos los criminales del mundo. ¿Por qué hace todo esto? Porque tiene como un ideal platónico de alguna manera, donde para que haya justicia tenemos que estar, o sea, su idea de justicia es sí. En cómo, perdón, estoy, es medio complicado esto. ¿Cuál es la idea de justicia? Claro, ¿cuál es su idea de justicia? Él piensa, en un mundo ideal, sí. todos haríamos las cosas correctas. Sí. Todos haríamos las cosas bien. Entonces él dice, para que haya un mundo ideal, hay que eliminar a todas esas personas que hagan las cosas mal. Y empieza con esto, que es un lío bárbaro. Y me pareció muy interesante porque es como poner una persona que no es tan heroica. O sea, en el sentido, no es el típico superhéroe, así qué sé yo, pero que es un pibe normal que en cuanto... Al conseguir un poder así tan importante como es el de la capacidad de matar personas indiscriminadamente, como él se cree como un dios, sí. que tiene un, o sea, tiene una altura moral y donde él puede decidir sobre los demás, sobre la vida de los demás. Y otra pregunta que vos podés llegar a hacer es, o sea, no es a la vez un crimen matar a personas? O sea, ¿no te estás sí. contradiciendo un poco a vos mismo? Sí, sí. Y nada, es una serie muy interesante que les recomiendo mucho que miren. Está muy buena. Los chicos acá también, Rama de Facu, creo que la vieron. Sí, sí. Sí, y quería agregar que teniendo este poder y queriendo llegar a un mundo mejor, según él, empieza matando gente mala. Claro. Pero luego empieza a matar a toda la gente buena que se pone en su camino. También. Exacto. O sea, justamente esto que también es una de las preguntas que hacíamos, ¿no? Como que a veces usar ese mal se termina incorporando en uno, o en una, ¿no? Y también haciendo una persona que hace maldades, básicamente, pero, ¿no? O sea, lo creyendo que hace el bien también. Y pensar cómo te cambian. Sí. Tener ese poder y todo lo que implica, algo te repercute a vos y Light es el mayor ejemplo de eso. Dice que el poder corrompe. O sea, en este caso parecería que sí. Lo que tiene muy interesante la serie es que no es que solamente se centra en la historia de él, sino que, bueno, después... Lo empiezan a buscar, o sea, no descubren quién es y qué sé yo, y que a través de la serie aparecen varias visiones de qué es la justicia y son todas diferentes. Y lo que también es un juego piola es que nunca te da una respuesta de cuál es, o sea, qué es la justicia en realidad, sino que lo planteas de diferentes caras y que vos te hagas tus propias preguntas. Porque, o sea, digamos, este pibe Light mataba gente, todo, qué sé yo, pero... Te encontrás dentro de la serie como que en la realidad bajaban los crímenes, se reducía la violencia, se terminaban las guerras. Sí. Y nada, está muy bueno y te hace pensar bastante y es muy atrapante. Bien, abre perspectivas, digamos, abre perspectivas. Múltiples respuestas posibles que nos dan para pensar, para dialogar como hacemos acá. Exacto. Rama, si tuvieras un superpoder, ¿no? No, no. Ya estuvo antes eso. ¿Eh? Sí, sí, pero le pregunto a ustedes. Perdón. Le pregunto a ustedes. A y ver. Si tuviera un superpoder, ¿cuál elegirías? Algo que me está, tipo, que estoy pensando mucho estos días: tener carga infinita en la sube. No existe mejor superpoder que ese, o sea. Hoy sí podría ser. Bien, Andy. Tener mucha plata. O tener una sube social, tener una sube social también. Facu. No, yo creo que iría directamente a ser invisible. Ni siquiera necesitaría tener carga infinita en la sube porque me mando por arriba del marinete y listo. O sea. Bueno, y un dato de todo esto es que Death Note también se basa en... Retomando un poquito, pero justo sí. digo, en un mito griego que es el anillo de Giges. Muy bien, sí, y buenísimo. Que habla de todo esto de vos. O sea, el mito este dice que una vez un tipo en Grecia, en un pueblito así... Se encuentra una capa que lo hace invisible. Y él empieza a hacer macanas. Va, viola a la reina de donde vivía, mata al rey y se vuelve el rey. Y un poco también habla esto de Death Note. Porque nadie sabe, o sea, es un poco spoiler. Nadie sabe quién es Light, o sea, y qué le está asesinando a la gente. O sea, se dan cuenta de que algo está pasando, pero no saben quién es él. Y por otro lado, también implica esto de que nadie es justo naturalmente. Claro. O sea, si vos tenés un poder... Posiblemente lo uses para tu beneficio. Exacto. Y que la justicia tiene que ver con la coacción de normas, reglas, leyes que se van imponiendo. ¿No? También. Buenísimo el informe, nos hace pensar, ¿sí? Y bueno, en un ratito seguimos con el cierre. Spins a web, any size, catches thieves, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Welcome fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang up. Wherever there's a pain. En la cultura que impera la actuación en interés propio y la pasividad autocomplaciente, en la que las personas solemos sentirnos más inclinadas a ser espectadores que participantes y por lo general preferimos la comodidad fácil a iniciar el cambio, por necesario que pueda resultar, podemos olvidar la relativa rareza de la motivación que hay detrás de lo que sin duda es una actividad verdaderamente heroica. Platón creía que el bien posee un atractivo inherente, o sea, lo bueno nos arrastra en su dirección, nos motivará y dirigirá nuestros pasos. Por eso el retrato de lo heroico en los relatos de los superhéroes posee tanta fuerza moral. Los superhéroes nos enseñan que podemos invertir nuestras fuerzas en cosas buenas, nobles e importantes. Poder ampliar nuestros horizontes mentales y servir de apoyo a nuestra determinación moral. También nos muestran que podemos enfrentar a nuestros miedos y derrotarlos. Tal vez nos inviten a ser nuestra propia versión de héroes. Es que el mundo siempre necesita de un héroe y o una heroína más. Esto fue todo lo que tenés que saber de nada. Todo lo que tenés que saber de nada. Todo, nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Mosh Radio.